Moody's dijo que el cambio en la perspectiva refleja un deterioro de la balanza fiscal mayor de lo previsto en 2024 y obstáculos para lograr una rápida consolidación fiscal. La calificadora detalló que los riesgos crediticios adicionales para Panamá se derivan de pasivos asociados en parte a litigios relacionados con la mina Cobre Panamá. México anunció este viernes la puesta en marcha de un plan contra la mercancía de contrabando y piratería, que se llevará a cabo en los 32 estados del país, incluidos puertos y aeropuertos, y que se inició la víspera con un gran operativo en una plaza comercial del centro de Ciudad de México. Perú anunció este viernes que reestructurará un programa que alimenta a 4 millones de estudiantes pobres tras acumular más de 170 denuncias en el año por entregar alimentos en mal estado que provocaron sucesivas intoxicaciones de niños. El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio De Martini, dijo en la radio local RPP que el programa tendrá una mayor fiscalización y participación de los padres de los escolares para elaborar los alimentos con productos de su gastronomía local. Actualizamos música todo el tiempo. Tus canciones. Y es otra noche llorándose. Suena como tú quieres que suene. Síguenos, Radio Solarium.